está en línea Santiago Murray, que es el gerente de CEDAL. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, una de las frases de la investigación esta tiene que ver con que justamente estar mal con el... Es como perder el rumbo con el pelo puede ser, digamos, fatal, ¿no? Para las mujeres. Y esto tiene que ver en parte con la consigna de la marca, que es la vida no puede esperar. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, Alicia, como bien decís, hicimos un estudio en 7 países, en India, en Tailandia, China, Rusia, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina también. Sí. Y una de las principales ideas era entender bien el comportamiento, digamos, de las mujeres y las principales preocupaciones. Y una de las cosas que terminamos de confirmar es algo que siempre supimos, ¿no? Pero es bueno también ver cómo va evolucionando, es la relación de la mujer con su pelo. Y como a veces el pelo es un elemento de transformación, ¿no?, en la mujer. Y dentro de muchos otros factores, claramente, no solamente el pelo, pero también forma parte de un equipo de distintos factores que sí influyen en cómo ellas se sienten. El pelo pasa a ser algo muy relevante, y de alguna manera lo que descubrimos es que las mujeres se sienten tal vez más seguras en cuanto a su identidad y personalidad cuando se ven bien, cuando el aspecto de su pelo se ve bien, por lo cual hay una gran relación entre cómo ellas se ven y cómo ellas se sienten. Está muy bien. Y Santiago, ¿cómo es el tema de, por un lado, Natalia Oreiro, también Shakira, Marilyn Monroe, y me falta Madonna? ¿Cómo enganchan todo esto? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que en distintos países van a tener diferentes campañas? ¿Cómo se baja esta línea de comunicación? Sí, aprovecho por contarte que, digamos, el elegir a Marilyn Monroe, a Madonna, a Natalia, sí, de manera es básicamente las elegimos porque son personas que se animaron a seguir un sueño, ¿no? A hacer realmente lo que quisieron, y donde claramente uno podría hasta escribir su historia en base a su look, ¿no? Digamos, todos siempre se hablaba que Madonna supo reinventarse a lo largo del tiempo, y el look fue siempre algo muy importante en eso de reinventarse, igual que Natalia, que ha tenido esos looks, y esa fue un poco la razón por la cual tomamos a estas mujeres íconos, creemos nosotros, ¿no? Como fuente de inspiración para además, para que se animen a perseguir sus sueños, y porque son personas que, como dije recién, que el pelo las acompañó en la trayectoria, por lo cual el pelo fue siempre, y su look fue siempre muy importante, y esa fue un poco la razón. Tanto Marilyn Monroe como Shakira y Madonna van a estar en todo el mundo, y en algunos países lo que hacemos es agregar alguien de ese mismo espíritu, ¿no?, que acompañe el espíritu de la marca y el mismo espíritu de Madonna o Shakira, como puede ser Natalia Oreiro en el caso de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, ¿no?, que es una figura emblemática, claramente, no hace falta describirla mucho, ¿no?, para saberlo. Y donde también ha sabido construir y reinventarse a lo largo de su carrera, y donde el look siempre formó parte, por lo cual claramente cuando pensamos en alguien acá, en esta región, digamos, no había nadie más que Natalia para nosotros. ¿Y cómo, digamos, las cuatro señoras de las que hablamos son esto, icónicas, no? Son señoras con una personalidad muy muy potente. ¿Cómo la marca las linkea con la chica de la esquina que va a la perfumería y va ahí a elegir un shampoo? Eso justamente es una buena pregunta, porque eso es la razón por la cual Natalia se suma a la campaña, ¿no? Nosotros no dudamos de la presencia de Shakira o de Madonna, ¿no? Digamos, lo que implican, o lo que han significado, digamos, para sus carreras y para la música, la presencia de las dos. Pero creemos que Natalia aporta eso, pero también aporta su carisma y su relación con el público, al menos en Argentina, Uruguay y Paraguay. Creemos que la relación que tiene Natalia y la llegada que tiene Natalia es eso que vos mencionás, ¿no? Es alguien más, ¿no? Es alguien que uno conoce, que uno ve en la televisión todo el tiempo, que uno siente muy cercano. La verdad que no es muy lógico pensar en la llegada que tiene Natalia por su forma de ser, ¿no? Es, uno la ve y es una persona realmente de un trato muy agradable. La verdad que uno ve cómo habla con su club de fans, con los medios, y la verdad que esa llegada, sí sabíamos que que Natalia era un valor agregado de Natalia que el resto no podía dar. Uh-huh. Santiago, y el estudio dice que está hecho entre chicas de 20 y 30 años. ¿Ese es el target de la marca? Yo pensaba que era como más amplio, o el estudio se hizo sobre este grupo por algo en particular. Sí, el estudio se hizo sobre este grupo para entender tal vez las nuevas tendencias, ¿no? Pero claramente es la marca líder en Argentina, es la más elegida. ¿Cuántos años tiene? Disculpame. Está desde el año 53 en Argentina. Sí. Así que tenemos ya 55 años ya en Argentina. Claramente para que una marca esté 55 años, es una marca para todos, ¿no? Ahora, en otros mercados, por ejemplo, Estados Unidos no tiene el mismo nombre. O sea, ¿Sedal es marca exactamente en qué otros lugares? Sedal está, esta campaña va a estar en 15 países. Sí. Sedal se llama, por ejemplo, en Brasil se llama Seda, claro. En Estados Unidos se llama Sunsilk. Sí. Pero al margen del nombre, digamos, lo que mantiene es el espíritu y el concepto, ¿no? La vida, no puede esperar. Es igual significado en todos los países, las campañas y las innovaciones, digamos, son muy similares, porque al margen del nombre, lo que construye una marca es su posicionamiento, ¿no? Y el concepto que tiene una marca. Santiago, yo, digamos, vi que otras veces hicieron estudios, además de es una marca innovadora, en su momento hicieron los cortos al rojo cuando estaban con el tema de las tinturas. Realmente, esta investigación, uno siente que hay veces como que ya investigaron todo. ¿Qué les aportó de nuevo? ¿Qué tiene de distinto esta marca? ¿Por qué se decidió investigar? Creo que el estudio nos aportó una mirada más global, ¿no? Como bien le decía, hace más de 50 años que está en el país y en muchos otros países también, y realizaba muchas investigaciones a través por región, ¿no? Por ahí, países de Latinoamérica, y en Asia, y en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos, y acá es como que se unificó un mismo concepto y se pudo tener una mirada más global y holística sobre la mujer, ¿no? Y eso creo que es lo más interesante y lo que más nos agrega en esta nueva etapa de la marca, ¿no? Es haber tenido una mirada más global, pero sin perder la mirada local, ¿no? Sí. Digamos, como hablábamos recién, digamos, cómo hacemos para llegarle a la mujer de todos los días, y eso es lo que la marca sabe que es un valor agregado muy importante. Bárbaro. ¿Y cómo se va a bajar esto? ¿Qué acciones van a realizar? Bueno, la campaña va a constar de comerciales de televisión, que fue presentado ayer en primicia para toda la prensa. ¿De quién es la campaña? ¿De qué agencia? La es una agencia que se llama The Grips. ¿Cómo se llama? The Grips. Una agencia francesa, pero también participó Walter Thompson en la producción de la campaña. Sí. Y es una campaña, bueno, que va a ser global, que va a estar con Madonna, con Shakira, Marilyn y Natalia. Va a tener varias etapas. Esta primera etapa empieza con ellas con un arte muy pop, digamos, que nosotros llamamos iconizadas, ¿no? Van a estar viendo imágenes dentro de su pelo, introduciendo más que nada este nuevo concepto de marca, ¿no? Este nuevo concepto de la vida no puede esperar. Y pretendemos continuar con varias actividades. En junio estaremos llamando a las mujeres a que ahora nos cuenten ellas su historia, ¿no? Nuestra idea es en esta primera etapa que Natalia y demás cuenten su propia historia, y después llamar a las chicas a que ahora ellas nos cuenten la historia a nosotros de cómo fue su vida, de qué cosas se animaron y cuáles son sus sueños. La verdad que buscamos seguir manteniendo un lazo muy fuerte, como lo hemos tenido en estos más de 50 años, con la mujer argentina. Santiago, para terminar, ¿este es como la acción principal de Sedal este año o viene alguna otra cosa? Esto es uno de los platos claramente más fuertes que tiene la marca en el año, pero es una marca, digamos, siendo amplio líder de la categoría, la verdad que siempre tratamos de estar al día y, digamos, en busca de satisfacer necesidades, ¿no? Y en eso hace que sea una marca muy activa y que esté permanentemente con acciones y con innovaciones. Pero esto es un paso muy importante porque marca un nuevo camino de la marca, y a partir de ahora es un continuar construyendo en este camino. Claro. Sí, va a venir mucho más. Bueno, Santiago, ustedes dicen la vida no puede esperar y acá nos dicen que la tanda no puede esperar. Así es la vida. Muchas gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Gracias a ustedes, Alicia, Oscar. Y todo pasa, que así metemos todos los eslóganes. Chao. Muchas gracias.